Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 12 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Ya está en los estudios de la 750 Ciro Fogliatta. Con él vamos a hablar de la presentación de su último álbum, del Rey del Rock and Roll, el próximo 18 de mayo en La Trastienda. Y por supuesto, también para conversar con él hay mucho pasado, mucho presente y mucho futuro. Hoy tendremos mucho material periodístico a lo largo de toda la noche. Vamos a rescatar de viejos programas de Funes El Memorioso algo de la historia del padre Carlos Mujica, asesinado un día como hoy, pero de 1974. Y como en las últimas horas papel prensa otra vez se transformó en presente a través de este proyecto oficialista que intenta impulsar la expropiación del 24% de la empresa, también rescatamos parte de aquel trabajo de Funes El Memorioso para contarte el pasado de papel prensa. Y de ahí uno puede llegar a entender el presente y el futuro. En el especial a la salida de cada info, hoy vamos a tener versiones de Sweet Home Chicago. Y vamos a tener versiones muy, pero muy, muy viejas y algunas prácticamente desconocidas. En el visital de las 3:30 de la mañana hoy, madrugada de jazz y blues, tendrás la oportunidad de toparte con la banda de sonido de la película Bird, aquella película de Clint Eastwood de 1988, cuando transformó a Forest Whitaker nada más y nada menos que en Charlie Parker. ¿Cómo se hizo aquello? De las viejas grabaciones de Parker se rescató el saxo y se armó una nueva banda que le dio el resto de la escenografía a su jazz. Bueno, eso después te lo cuento, a las 3:30 de la mañana. Esto es Prohibido Amanecer. 4 horas apilando sonidos para descubrir o para recordar. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Ya pasaron 16 minutos del nuevo día, ya te contamos algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Rápidamente, como hacemos todas las noches, comenzamos vendiéndote el final. Y te decía Charlie Parker a través de esta opción tan particular que eligió Clint Eastwood, que es rescatar a través de un trabajo de laboratorio, de estudio, durante casi 2 años al saxo de Parker y ponerlo en la orquesta de Lenny Niehaus. Y ahí se armó esto que vas a escuchar ahora a través de este adelanto y después a partir de las 3:30, casi toda la banda de sonido de la película Part. Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Yeah, and rain, little rock and roll. empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. Muestra el culo y empieza el rock and roll. Explota con la gente, ya calienta el motor. El rey del rock and roll no puede dormir bien. Las cuerdas de su guitarra destrozaron su piel. Mientras estás escuchando algo del nuevo material de Ciro Fogliatta, que va a ser presentado el próximo 18 en la Trastienda, hablábamos con Ciro de un montón de cosas que tenían que ver con los sonidos que iban llegando en el arranque del programa, y se mezclaba Charlie Parker con su nueva banda, el blues, el jazz, el rock and roll. Ciro, muchas gracias por estar acá, por venir a esta hora a hacernos compañía, a ser parte de la noche más larga del dial, y a charlar un poco de... del presente, del pasado y del futuro. Sí, muchas gracias por invitarme, y no te preocupes por la hora, porque soy un octámbulo total. Bueno, hablábamos, vamos a intentar ordenar un montón de cosas que en 5 minutos habían aparecido y que tenían que ver también con tu presente, el hecho de armar una banda nueva y decir, bueno, vamos al escenario, vamos a la cancha, a contar el nuevo tipo de material que estás amoldando después de, bueno, una historia que después vamos a intentar sintetizar, pero ¿qué es lo que estás haciendo con la nueva banda? Bueno, esta banda es nueva. Yo tuve una banda anterior con un disco, incluso con Juanito Moro, el hijo de Moro. Esa banda estuvimos un año ahí luchando, llegamos a sacar un disco, pero bueno, la banda, como pasa a veces, ¿no? El tiempo te pone en tu lugar y la banda se desarmó, no pudimos seguir. Y yo estaba tocando con Botafogo, de invitado, y haciendo mis cosas solas, de solista de blues, ¿no? Sí. El blues se puede tocar solo y con dúo, ¿no? Es un género muy, en ese sentido, muy muy bueno para muy espontáneo. Pero bueno, fui a tocar a Mendoza una vez con una chica, una baterista. Tenía un trabajo en Mendoza para ir, me pagaban nada más que un músico más. Uh-huh. Y yo la había conocido, esta chica ya tocaba muy jovencita, la había conocido tocando con Botafogo, invitada una vez. Y le dije, bueno, ¿no querés venir a hacer este trabajo a Mendoza? Y vamos los dos y tocamos con músicos de ahí. Y bueno, estuvo muy bueno el trabajo, tocamos en un club privado, ahí muy, muy lindo. Hicimos un pase primero nosotros, batería y piano, ¿no? Y luego con los chicos de ahí de Mendoza. Y cuando volvimos, bueno, yo creí que terminaba todo ahí. Sí. Y ella dijo, ¿por qué no seguimos ensayando estas canciones? Ya que... Y la llamamos a... Esta chica, la baterista, se llama Juliana Merelo. Y la llamamos a Aldana Aguirre, que era una amiga que tocaba el bajo también. Y bueno, ahí empezamos como trío a ver cómo... Sí. Y bueno, se dieron el caso que venía un festival de blues y yo iba a tocar con Botafogo. Y entonces llamamos a una guitarrista y le pedí a Miguel que si nos dejaba tocar un par de temas antes de él, ¿no? Y nos dijo que sí, fuimos y tocamos en el Festival de Blues. Y estuvo muy bueno. Y ahí también vino mi manager, que es ahora mi manager, una amiga que había encontrado esos días. Le interesó el formato, ¿no? No fue una cosa pensada, pero se fue dando de una manera medio así por el estilo, no sé por qué, ¿no? Uh-huh. Y las chicas tocan muy bien. Y aparte, ahora ya tenemos 2 años, ¿no?, de tocar, y un disco ya grabado, y la presentación esta en la Trastienda el sábado 18, que para nosotros es muy importante. ¿A qué se parece este disco, El Rey del Rock and Roll, a todo lo que hiciste, digamos? ¿A qué parte de tu historia se asemeja más al Rey del Rock and Roll? Por un lado, yo creo que una vez leí una frase de Bob Dylan que decía que el músico cuando está tocando tiene... así haga lo que haga, tiene todas esas influencias a la larga, ¿no? Y yo creo en eso, sí. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hice con los gatos, tiene mucho que ver con todo lo del blues, por supuesto. Sí, claro. Tiene que ver con el momento también que estoy viviendo. Quizás para algunos las canciones le pueden parecer que sean muy simples, ¿no? En ese sentido no me comí mucho el coco. Como te decía recién, he escrito bastante últimamente. Uh-huh. Y estuve escupiendo un poco, como se dice, ¿no? Me sentaba al piano, do, re menor, sol, si me gustaba como salía, lo dejaba. Dice, no me compliqué mucho con los arreglos, y me parece que salió esto, una cosa bastante simple, donde hay como este rock and roll que da el título al mejor dicho, la letra, ¿no? Porque el disco se llama El Rey del Rock and Roll, pero el tema se llama El Rey No Puede Dormir. Uh-huh. Y también hay, como te comentaba, hay blues, por supuesto, blues clásico, hay un blues en menores que está muy bueno, que está aquí, te lo traje, y luego cosas como rap, rock and roll, puro también, sí, Que digamos, siempre vuelve, no hay forma de. sí, mira, yo tengo desazapada los jueves hace 2 años ahí en Tabaco, ¿no? Ajá. Y rock and roll está siempre Está presente, siempre y el presente. año pasado tuvimos la suerte de que vino los últimos 2 o 3 meses del año, estuvo viniendo muy seguido Pajarito Sahuri, y dejó ahí, es increíble lo que dejó, ¿no? Porque un montón de los chicos que tocan conmigo han aprendido los temas de él, y les gusta mucho, ¿no? Y están haciendo como un culto a eso también, ¿no? Es muy lindo, sí. Sí, a veces falta, ¿no? Ese puente, esa conexión, Sí, bueno, pero viste, a veces se da y sin cuando se querer, ¿no? da es Pájaro estaba ya espectacular. enfermo, hace mucho que estaba enfermo, Claro. pero él decidió seguir la vida normal, es increíble, ¿no? La historia no siguió haciendo su Claro, su misma camino, su vida, de camino. noche, tocando donde lo llaman, donde lo trataban bien, iba, ¿no? Esa cosa. Sí. Y La bueno, misma ¿no? vida con la que lo conociste hace Sí, 40 años. eso es lo que yo le digo a muchos, que Pajarito siempre fue igual, ¿no? Claro. Nunca cambió, nosotros, nada lo cambió, ¿no? Sí, sí, sí, Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué es lo que pensás que va a pedir la gente? Recién hablábamos de situaciones ineludibles cuando uno se plantea en el escenario y aparece una especie de mosaico generacional donde ves Sí. este tipo de tu generación con sus hijos, con Eso es lo que espero y yo, que todos se piden va. algo que Ahí tiene que me. ver con retazos de tu historia. Sí. No, bueno, yo te dije que voy preparado ya, ¿no? Claro, está Sí, muy bien. vamos a Y hacer sí, hay algunos que ir clásicos preparado. y incluso tengo así unas sorpresillas de hacerlo con los mismos invitados, ¿no? Que vengan a participar, el homenaje a. Le voy a hacer un pequeño homenaje a Pájaro porque Claro. vamos a tocar un par de temas de ellos, y lo va a hacer un chico joven, de una banda ahora nueva. Así que, no sé, yo espero que esté bueno, ¿no? Que la gente se distraiga, se divierta, ¿no? Un poco, y que lo pase bien, En este contexto, ¿no? Tan particular de la relación de la música, de lo que va apareciendo nuevo, de los medios, de intentar que el disco suene en la sí. radio, Sí, es mucho, muy difícil. uno sabe que la cosa es compleja, ¿no? Sí. Muy Sí, compleja, es muy complejo. demasiado compleja. Sí, es compleja. Lo imposible ahora es la difusión, casi, ¿no? Es lo, digamos, de la canción, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno dice, a ver, son 24 horas por día, son Sí, sí, pero 7 días a la claro, semana, yo. tiene que haber lugar, pero sin Sí, lo que embargo. pasa, claro. Lo que pasa es que en la época que yo empecé a tocar, yo soy digamos, un producto de la industria normal, lo que era, Sí. ¿no? Uno empezaba, trataba de grabar, que costaba mucho grabar. Muchísimo. Ahora, digamos, la grabación en sí es mucho más fácil, digamos, Sí. grabar. Está muy abaratada por el digital, ¿no es Pero no cierto? tenés el aparato atrás que te monta dentro del medio. Puede ser, pero bueno, nosotros tenemos las compañías de disco, ¿no? Claro, por eso. Tenemos las compañías de disco, lo que pasa es que ahora el disco no se vende. Yo creo que hay un cambio cultural que todavía está por decidir para dónde va, ¿Para ¿no? dónde Porque va? en realidad nosotros los artistas necesitamos todavía el disco Sí, y lo claro. vamos a seguir Es el necesitando. soporte Ese necesario. soporte, porque ¿qué hago? ¿Qué traigo? Sí, te puedo traer un demo, un Sí, CD, sí, sí, sí. pero el disco es una. Vos ves la foto, Sí. aunque sea chico y no sea el vinilo. Es existir, el disco es Claro, es existir. existir y vos ves ahí los créditos, quiénes tocaron, algunos ni interesa y otros sí. Sí. Vos vas a ver quién tocó, ah, mira quién está acá, de Claro. quiénes son las canciones, qué sé yo. Sí, es cierto. Es importante, ¿no? Es cierto. Entonces eso sigue. Lo que yo veo que me parece que hay un problema cultural con el valor esencial de lo que es el trabajo del disco, ¿no? Digamos, la copia del disco se ha convertido en una cosa como una expresión de, bueno, tío, yo me lo copio y Sí, chao, y ya está, ¿y para claro. qué lo voy a Sí, comprar, ¿no? es cierto. Pero yo creo que nos tenemos que, no exagerar, pero me parece que tenemos que pensar en algunas cosas muy simples, ¿no? Como que en una vuelta de cerveza o de vino nos gastamos $200 y un CD vale 50 y te queda para toda la vida. Y es cultura, ¿no? Sí, es Y eso cierto. me lo dijo una vez un amigo en Madrid, me acuerdo, un argentino, y tenía razón. Pensar que Sí. vos venís de, a ver, una Argentina donde aparecía el simple de la balsa, ni siquiera el Sí, long play, claro. y cuántos millones de tipos iban a la batea, sacaban el simple Sí, y lo que pasa es que la metían la balsa mano fue en un el bolsillo y caso, claro, compraban. ¿ves? Pero en esa época era un poco más entendible lo que pasaba. Era difícil la difusión igual, ¿no? Era difícil porque las compañías tenían ya comprados, digamos, los espacios Claro, para pasar sus discos, ¿no? totalmente. La industria era así. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros íbamos con la balsa cuando salió, no, no tuvo éxito en realidad al principio. La verdad se llegó en julio, recién en noviembre empezó. Pero ¿qué pasa? Había un trabajo de hormiga, que Claro. lo hicimos nosotros, la banda con el Gordo Martínez, que era nuestro manager. Llegamos, por ejemplo, acá, éramos amigos, si era amigo tuyo, yo llegaba, vos estabas a lo mejor terminando la audición, tenías 3 minutos, y bueno, vos tenías a Claro. lo mejor comprado un espacio, pero esos 3 minutos, plan, te ponía. A veces le mandaba un regalo, una caja de cigarrillos, pero era difusión, Claro, porque te lo claro. pasaban, Radio Excelsior, Radio Sí, Común, sí, sí, cualquiera, sí, sí. ¿no? Te pasaban aunque sea, pero tenías que ir, ¿no? Sí. Y hacerte ver, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí, al sí. DJ o al que estaba el locutor le gustaba que uno vaya a visitarlo, ¿no? Sí, Estaba buena esa onda, es ¿sabes? cierto. El contacto siempre Y después sí, fue. por supuesto que cuando empezaron a testear que la gente lo pedía mucho, ahí ya la compañía se puso atrás, ¿viste? Y dijimos, bueno, vamos con esto, track. Y ahí sí, bueno, ahí se vendieron muchísimo, ¿no? Sí, ese es el gran cambio del que hablábamos, ¿no? Sí. Hoy ya grabar es mucho más fácil, lo que no tenés detrás es el La tanque difusión es que te difícil. meten los Quizás medios es más y... difícil que... Sí, es Sí. cierto. Yo el disco que grabé antes no, prácticamente desconocido, no lo pude Y no difundir. se mide la calidad, este es el tema, ¿no? Es que hay Digamos, un ni... problema en la Argentina, ¿no? Con algunas cosas, digamos, en la música o en algunos, digamos, aspectos de géneros musicales, Sí. es que se iguala demasiado del medio para abajo, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé con las bandas en Rosario, ¿no? Había una. O sea, las bandas se valorizaban con lo que hacían, con lo que Exacto, tocaban. O sea, sí. yo con los Wildcats a lo mejor llegué a ser la banda. Ganamos un concurso por votación. Después éramos una de las bandas más principales porque gustaba. Y el club te pagaba un poco más. Porque había digamos, Es cierto, claro. una categoría, ¿no es cierto? Que vos ibas subiendo y te ibas esforzando, ¿no? Ahora es raro, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé. Sí. ¿Qué pasó por, ya que nombraste Sí. a los Gatos Salvajes, qué pasó por la cabeza y por el corazón de ustedes cuando se volvieron a juntar hace Para mí lo de los cuatro o Gatos cinco años? Salvajes fue Es buenísimo. fuerte. Sí, muy fuerte. Por suerte quedó un DVD Claro. grabado. Se recuperaron conseguimos un vinilo, un personaje que apareció tenía un vinilo virgen del long play. Entonces lo digitalizamos así Qué con el bueno. sonido y el sonido, digamos, se recuperó muy bien, está muy bien como suena. Y después las actuaciones, hicimos dos acá y dos en Rosario, fueron tremendas. Aparte, imagínate que los gatos, bueno, los Gatos Salvajes, estaba Lito, pero los otros tres Claro. habían dejado, Juan Carlos, el guitarrista, seguía tocando en su casa, pero. Y los otros dos, el baterista ya casi había dejado la música, el bajista la dejó cuando volvió, cuando se dejó los Gatos Salvajes, Claro. hacía 40 años que no tocaba. O sea que recuperar eso y hacer un muy buen show, con muy buen sonido, ¿no? Sí. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Sí, no, además el contacto con la gente. Sí, la gente re cariñosa. Claro. Hicimos dos Ateneo acá y dos en Rosario en el Teatro de la Comedia. Muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Estábamos hablando fuera de micrófono recién de algunos puntos que tienen que ver con vos, pero yo quería preguntarte por España, que ha sido un lugar donde vos realmente hiciste, Y España. desembarcaste y más allá de que fuiste y Es viniste varias veces, pero que. realmente desarrollaste ahí No, bueno, al una parte principio de tu fui historia. volví en un momento, pero después me quedé Después te 24 quedaste ahí, años. claro. Es tremendo. Yo cuando pienso en España es increíble, ¿no? Porque es toda una vida y que la tengo toda acá. Nadie la conoce, Claro. porque tampoco interese mucho, pero quiero decir, me mudé, ¿no? Me Claro. volví. Como no tenía, tampoco tenía familia ahí, algunos amigos habían, digamos, echado raíces, ¿no? Como se dice. Y ya les costaba más venir acá, o tendría que venir con la mujer o con los hijos. Sí, claro. Pero yo como, sí, siempre fui así, ¿no? Siempre solo en todos lados. En cierto momento, en cierto sentido, no me costó, pero extraño a veces. Extraño el barrio, eso sí. El barrio que viví sobre todo, ¿no? Siempre me pasó lo mismo. Extraño mucho los barrios más que los países, ¿no? El lugar donde estás, la gente que te ve seguido, ¿no? Y también los colegas, por supuesto, toda una vida ahí, ¿no? Sí, yo ahí a través del tiempo y haciendo memoria rescato, a ver, lo que hiciste con Mori, sobre todo en el Sí, yo arranque de tu lugar. llegué, toqué con Morris, grabamos un disco, luego armamos una banda con Botafogo y con Suri, con Dicky Claro. Campilongo, Carolina, que tenía mucha. Estoy hablando, digamos, antes que saliera Barón Rojo, por ejemplo, Sí, que fue Barón Rojo claro. estuvieron antes de Por eso. eso la Barón importancia. Rojo no, nos alquilaba los equipos, los dos Claro. hermanos que son grandes La personas. importancia de la presencia de ustedes en Sí. España es que, así como fueron fundacionales acá, terminaron Sí. siendo fundacionales allá Sí, es también. verdad. Moris, por ejemplo, es un pionero en España. Claro. Moris es un pionero, sí. Y otros que fueron antes o después y que también tuvieron contacto, ¿no? Y dejaron su impronta, ¿no? Los músicos lo reconocen, muchos músicos. Yo he grabado con muchos. Incluso hay gente, yo he grabado con este chico de Radio Futura, que ahora se llama Juan Perro, bueno, no me acuerdo el nombre de él, el tipo conoce toda la música argentina, o sea, conocen Spinetta, conocen Charly García. Sí. Sí, conocen mucho. Sí, pero no cabe duda que hay una etapa fundacional donde Sí, empuja sí, Aquelarre, sí. donde empujan ustedes. Aquelarre estuvo también. Yo estuve en el 71, Claro. con Papo, con David Lebón, con mi cuñado. Habían viajado Moro y Alfredo, pues se volvieron. Sí, hicimos, tocamos ahí en Sí, toda sí, la sí. geografía. Sí. Sí, cuando empezó Moris también estaba. Había chicos que tenía la data de acá de Buenos Aires, como Ariel Roth, que armó, ¿cómo se llama? Tequila, que era una banda de Claro, rock and roll, ¿no? exactamente. Fanático de los Rolling Stones. No, sí, argentinos. Bueno, Calamaro después es un Y Calamaro apellido. también, Calamaro es un personaje que cae ahí ya casi en los 90, creo Sí, que. sí. Pero se integra, ¿no? Es la diferencia, digamos, de que pueda ser conocido por la gente, ¿no? Un poco más reconocido que, por ejemplo, Spinetta, eso que eran ya más artistas de culto Sí, argentinos, sí. ¿cierto? Que nunca le interesó ir ahí o componer o. Calamaro se quedó, se casó con una Claro, española no, y sí. compuso, digamos, tiene muchas letras que tienen que ver con España, como Moris también, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuándo el gusto del jazz o es eterno? ¿Cuándo el gusto del blues o es eterno? Bueno, eterno no, pero cuando empecé a tocar el piano, Claro. aprendí, digamos, a leer un poquito de música. Mi papá me compró, mi papá le gustaba mucho el tango, ¿no? Me compró enseguida Don Juan y todos esos de la Guardia Claro, Vieja, ¿sí? Y los claro. tocaba y cuando venía alguien, ¿no? Decía, nene, venía acá. Algo de folclore también, sí. Pero claro, enseguida salió rock and roll. Y yo en el secundario conocí un tipo que tocaba la trompeta y me metí en una jazz band. Y ahí en la jazz band, que era, digamos, jazz tradicional, ¿no es cierto? Claro. Era muy, muy estricto, era un tipo bastante más grande que yo. Pero un tema lento era un blues, ¿no? Y bueno, pibe, y ahora venía el solo de piano, o sea, aprendí a tocar blues, ¿no? Con Claro. ellos. Y me pasaron una data muy importante y ya conocer el rock and roll, para los rockeros ya era un bluesero, ¿no? Pero nunca fui un bluesero hasta hace poco, digamos, hasta hace unos 20 años que me dediqué más en serio, ¿no? Sí. Pero evidentemente sí, me sirvió mucho lo de la jazz band porque aprendí a tocar blues, ¿no? Y después el swing, ¿no? El Claro. swing, el jazz, que eso está. El jazz tiene dos cosas, ¿no? Sin swing y sin improvisación no existe, No ¿no? existe, no existe. Es eso, pero son dos cosas muy importantes, ¿no? Sí. Y el blues, yo diría que tiene esas particulares también. El blues es más cancionero, pero el blues hay que sentirlo, eso sí. Sí, es cierto. Si no lo sientes, podés tener mucha técnica y todo, pero si no lo sentís, es raro, ¿no? Se Sí, puede sí, tocar, sí, sí, se sí. puede tocar cualquiera, por decir algo, ¿no? Pero llegar profundo al blues. Y a veces dice sí, posiblemente sea gente. Los negros son los que lo tienen en la sangre, ¿no es Sí, cierto? claro. Ellos pueden, cualquiera puede cantar. Nosotros nos tenemos que esforzar un poco más, ¿no? Sí, pero Sí. somos los que respetamos ese ADN y Sí, decimos, totalmente, no, ustedes que son los totalmente. padres de la criatura, bueno, Sí, nosotros seguimos el total. camino. Y ellos son muy, muy piolas, respetan mucho a todo lo que toca. Yo no he visto nunca un negro que. Por supuesto que hay un montón de estrellatos y todo. Yo el Ahí la otro día condición humana anda dando vuelta por todos ya, sí. lados, ¿no? Lo bueno, Pero lo está malo. bueno. Acá hay mucho blues ahora. Está bien porque es formativo. Yo lo recomiendo a los que les gusta el rock, sobre todo, ¿no? Al movimiento rock argentino, que se acerquen al blues, ¿no? No, a lo mejor para dedicarse, pero que hay mucha Que data ahí. beban, que beban, claro. Sí, hay mucha data que le va a servir para toda la música pop, rock Sí. and roll. Es muy interesante, sí. Un dato que también tiene que ver con la memoria a la hora de seguir toda tu línea de tiempo y los grupos que integraste. Hay un dato que por ahí tiene que ver con vos, con vos como tipo, que siempre se repite en un montón de apellidos, ya sea a través de quienes fueron tus compañeros directos o sus hijos, pero daría la sensación que a través de la línea de tiempo siempre aparece un Moro, siempre aparece un Es Tot, verdad, ¿eh? un Lito, ya sea como productor o como. Verdad. Y Sí, eso te yo. define de alguna manera. Sí, yo creo que la vida, yo soy muy, esa manera de pensar soy muy oriental, ¿no? Yo creo que uno viene a encontrarse ya con cierta gente, ¿no? Y se va encontrando. Por ahí uno tiene a veces uno tiene la oportunidad y no quiere, ¿no? Sí. O sucede, ¿no? Y suceden los desencuentros, que son los más feos. Pero yo creo que tenés razón, sí. Uno Y se va no estamos encontrando. hablando de 5 minutos, estamos hablando de 40 años por Sí, ahí de sí, sí, laburo, sí. y en esos 40 años. Y para mí fue, por ejemplo, cuando hicimos lo de los gatos, hicimos Rivadavia con los gatos también, Sí. ¿no? Que realmente no, yo no quedé muy conforme con eso porque se requería otro tipo de producción y hubo algunos desajustes, ¿no? Tocamos dos veces nada más, ¿no? Ensayamos mucho y tocamos en Rosario y acá en el Gran Rex. Y tocó Juanito, tocó en Rosario, tocó, lo invitamos a tocar. Claro. Y después armé una banda con él, ¿no? Y era increíble, ¿no? A veces me preguntaba, y yo, sí, yo no, nunca hubiera pensado que iba a tocar con. Aparte, Moro, no te digo que era como. En un momento fue como un primo o un hermano mayor, o un Claro. hermano menor, porque en realidad él se vino acá, yo lo invité a venir porque tenía un laburo, ¿no? Y no se volvió más, ¿no? Unos carnavales. Cambiaste el destino de la vida de Sí, un personaje que terminó siendo clave en la pero historia mirá del lo que rock era Moro, nacional. ¿no? Yo me di cuenta, o sea, en ese sentido, no necesito escuchar mucho a un músico para enseguida darme cuenta para qué, Sí. en qué puede tocar, o si puede tocar, yo puedo tocar con él, o podemos hacer algo, ¿no? Con Papo me pasó lo mismo, pero Moro era curioso, porque grabamos el primer disco de Los Gatos, esos que se te acercan, que se creen que sabes mucho, te decían, che, dice, pero el baterista lo van a cambiar, ¿no? Y terminó siendo el número uno, ¿no? Ah, Acá, pucha, no, mirá pero con los tipos que tocó, ¿no? claro, Y no, ya bueno, no. y su una vida que realmente yo pienso que tenía mucho para dar todavía, Sí, muchísimo, sí. ¿no? Para mí fue un golpe muy grande. Sí, por Para supuesto. todos, ¿no? Sí, claro que Sí. sí. Además, un tipo que incursionó con Satrañi en Candombe, ni hablarlo de Serú, Es que digamos, Moro era estamos Moro hablando tocando, de. Moro era Moro. Yo me di Claro. cuenta cuando sacamos las canciones de Los Gatos, Sí. los fills de él eran arreglos. Claro, Tuvimos exactamente. que copiarlo Muy mucho, tuvimos que copiarlo, bien. porque si no la canción no era la misma, ¿no? Sí. ¿Y cuando llega Papo? Y cuando llega Papo, bueno, también era un tipo. Papo ya tocaba bien cuando Porque llegó. ese disco, digamos, el disco con Sí. Papo de Los Gatos, el rock de la mujer Sí. perdida, es un disco absolutamente antológico, porque Sí, no es se verdad. parece a nada de lo No, anterior, pero que no, además está marcando lo que no. viene casi. Sí, exactamente. Yo creo que fue la primera banda, es anterior a Pescado Rabioso. Claro, Y Pescado Rabioso es un grupo que exactamente. está ahora instalado de una manera increíble. Pero esa banda es 2 años antes de Pescado, ¿no? Claro. Y la verdad que sí, Papo ya tocaba bien. Por supuesto que el mito de Papo ahora es imposible de medirlo con lo que era él. No, Era un totalmente. pibe todavía, ¿no? No Sí. era el Papo de No, ahora, no, ¿no? claro. Pero tocaba muy bien. Yo creo que los músicos, cuando tienen ese nivel, ya a esa edad ya tienen todo, digámoslo, ya tocan. Y Sí. vos fijate que todos fueron así. Sí, Eric sí. Clapton, Peter Green, que son Mick Taylor, ya Claro. tocaban a los 18 años, 19 ya tocaban así. Obviamente. Es así. Y Sí, Papo sí, también. Y el disco ese sí, fue el último disco que grabó con nosotros, ¿no? sí. Sí, pero además este es un disco, yo insisto, para mí es parte de esos mitos Es un del poco rock la primera nacional. banda de rock, ¿no? Potente, ¿no? Exactamente. Sí, pues yo venía de Estados Unidos, me compré vine con el Hammond, ¿no? Con dos Leslie, la banda tenía mucho poder, Ahí hay un sí. tiempo en Inglaterra también tuyo, o un viaje a Inglaterra, digamos, como Nosotros para. fuimos después, sí. Después, Después, ah, sí. después. Antes de ir a España, ese viaje que hicimos en el 71, estuve en Inglaterra, sí, con 71. Papo. Estuve con Papo, Moro y Alfredo. Porque ahí llegás desde otro lugar, decís, bueno, yo ya soy alguien dentro de esta historia. Tuvimos contacto. Lo que pasa es que nosotros en Inglaterra, nosotros pensamos quedar en España, porque Ajá. era, digamos, legalmente no teníamos ningún problema. Ahora Inglaterra nos fascinaba, Sí, evidentemente. claro. Entonces fuimos un par de semanas ahí, ¿no? En ese par de semanas, yo primero fui buscando cosas que ya no existían, ¿no? El swing in London ya no existía más, Claro, el 71 claro. no había ni radio pirata, el Piccadilly era un barrio normal, Claro. y empezaba ya el rock sinfónico, estaba en el Marquee, estaba Genesis, por Claro. ejemplo, sí. Pero bueno, tuvimos contactos con gente que había venido a la Argentina, con productores, y ya no, ya, increíble lo que eran los productores ingleses. Yo fui a uno que había venido con Foundation, que era un. Ajá, sí, Sí, bueno, claro. y Papo lo había invitado a un asado, entonces fui a hablar con los tipos, ¿no? Lo conocían a Papo, y nos ofrecieron grabar en Inglaterra. Me ofrecieron grabar dos discos. Los tipos tenían en su oficina, tenían discos de todo el rock argentino de esa época. Mira, Mirá qué nivel, ¿no? sí. O sea, nada de peyorativo, que Argentina, no, los tipos. Y estuvimos unos días escuchando a algunos cantantes, porque claro, ninguno de nosotros cantaba en inglés. Y después fue complicado porque cuando fuimos a arreglar un poco para a ver si hacíamos ya algo, nos teníamos que mantener nosotros y encima arreglarnos nosotros los papeles. Era imposible, Claro, ¿viste? claro. Inglaterra te daba una visa cortita, muy Sí, cortita. sí, sí. Aparte de revisar todo, Todo, todo. terrible eso, Claro. entrar ahí. Londres es precioso, pero es muy difícil estar Sí, ahí, ¿verdad? señor. Digo, Sí, señor. viviendo, ¿no? Y entonces nos fuimos a España, sí. Claro. Vamos a llegar al info con algunos sonidos que tienen que ver con el presente mientras seguimos despuntando el vicio de estas charlas sin tiempo en la madrugada que tienen que ver con el pasado, porque como siempre decimos. Y en esto, Ciro, realmente es muy importante porque uno del otro lado tiene a muchas generaciones al mismo tiempo escuchándonos. Estas son 4 horas para descubrir o para recordar. Si ya el personaje lo tenés en tu cabeza o en tu corazón, bueno, lo volvés a gozar. Pero si no lo conocés, la persona que está delante mío, quien va a estar al frente de la banda que va a tocar el próximo 18 en la Trastienda, bueno, es uno de los padres de esta criatura, ¿no? Digamos. Si hay que buscar 4 o 5 responsables de por qué movemos la patita sin parar a veces escuchando un tema y tenemos que ir a algunos apellidos que son absolutamente ineludibles, y Ciro Fogliatta es uno de ellos. El rey del rock and roll va a sonar en la Trastienda el 18. Dame algunos segundos y después vamos al info. El tiempo se acaba, se vendrá constitución, las escaleras y el subte, y veré cómo camina esa divina osita de peluche. El primero de la fila desentona, porque la onda que le pone no asoma, y los versos conocidos no resultan sensitivos ni atractivos. Siento de al lado, hace crucigramas desahuciados, pone en venta su vida con pimienta y su cuerpo bien tostado. Se viene por el pasillo un vendedor con helados, que no son los de limón, como el vecino de al lado, pero enseguida lo sucede. Otro que vende chocolates, 3x10 que los ofrece y parece un disparate. Ya no hay boda del señor, ya no hay discurso del mundo, solo aparece mi ardor que oculto con disimulo. El primero de la fila desentona. En 750. Argentina Avanza, derecho a la información. Hora 0:53 minutos, humedad 83%, temperatura 17 grados 3 décimas. El vicepresidente remarcó la importancia de la relación con China. Amado Boudou destacó la importancia de poder haber recibido a su par del país asiático en el Senado y señaló que el encuentro marca el compromiso estratégico del gobierno con esa nación. Además, agradeció el apoyo constante de China al reclamo argentino por la soberanía de Malvinas. Importante poder haber recibido al vicepresidente de China en su primera visita a la Argentina. Esto marca el compromiso estratégico que tiene nuestro gobierno. Bueno, él tuvo una reunión de trabajo muy importante con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con cuestiones comerciales de nuestro país, pero también con las cuestiones tecnológicas y culturales que siguen asegurando un gran crecimiento para la Argentina y estar participando justamente en el crecimiento de una economía tan importante como la economía china, que va a demandar más y más alimentos en el futuro. Así que realmente estamos muy contentos de la visita y seguramente la vamos a retribuir muy pronto. China nos ha acompañado permanentemente, no solo en Naciones Unidas, sino en el G77 más China, así que estamos realmente orgullosos de esto, pero al mismo tiempo nosotros acompañamos a China en el concepto de una sola China. La Defensoría del Pueblo pidió que se respete la ley ante los abortos no punibles. El pedido recayó sobre el director del Hospital Ramos Mejía para que también proteja los datos personales de las pacientes. Y se recomendó a la ministra de Salud porteña que dé a conocer la resolución a los centros de salud. El organismo se expidió a raíz de la situación que vivió en octubre del año pasado una mujer víctima de la trata de personas que pudo haber accedido a un aborto legal luego de atravesar un proceso judicial. Pelota. El City va por un nuevo título. Hoy se va a disputar la final de la FA Cup contra el Wigan y los dirigidos por Mancini podrían lograr la estrella número 15 a nivel de clubes. El encuentro será desde las 13:15. Tevez, el Kun Agüero, Zabaleta podrían lograr un trofeo por tercera temporada consecutiva en el equipo inglés. Se confirmó el desgarro de Ustari. El arquero de Boca tiene esa lesión en el músculo tibial anterior de la pierna derecha y deberá estar inactivo 3 semanas. El ex Independiente iba a ser titular hoy ante San Lorenzo. D'Angelo es el otro arquero que estaba concentrado, pero todavía no se confirmó si será titular. Humedad 83%, temperatura 17 grados 3 décimas. Jorgelina Roca. 750 Avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un 0 kilómetro! ¡Tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombolina! Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Más Boca, Boca. Boca. Más legítima pasión. Este sábado, más juega Boca. Boca San Lorenzo. Hay que volver al triunfo. La previa. Desde las 13. Somos Boca. Porque esto es Boca. En AM750. Aire. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. A la salida de cada info hoy te prometíamos versiones de Sweet Home Chicago. Y te decía, hay algunas que son irreconocibles, hay otras que son infinitamente más populares. Vamos a arrancar por una que grabó en el año 1967, Magic Sam. ¿Quién era Magic Sam? En realidad era Samuel Maggett, que se fue a los 32 años en el año 69, después de dejar 3 discazos. Bueno, del segundo, de 1967, escuchá la versión que hace de Sweet Home Chicago, Magic Sam. Magic Sam.

Eso es lo lindo, ¿no? Los jueves, cuando se juntan a zapar, ¿cuánto tiene de lo que pasaba hace 40 años en la cueva? Si te voy a ser sincero, sí, poco. Poco. Sí. La cueva, está bueno la gente que se juntó, pero es un mito también la cueva, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la cueva no tenía equipo de sonido. Claro. Era todo instrumental. Esa es la verdad. Sí, sí. Lo que pasa es que hay cosas que yo no sé si se sobredimensionan dimensiona, o realmente tuvieron esa dimensión en tan corto tiempo, ¿no? Sí. Porque esa época de, que hablamos de que nosotros estamos tocando la cueva y que íbamos a la Perla, no duró ni un año. Duraron unos meses, ¿no? Sí. Pero claro, ahí se empezaron a juntar gente que vos decías, ah, bueno, los Manal, Miguelito, Miguel Abuelo, por ejemplo, ¿no? Que es venía. Cierto que también fue mucho en poco tiempo, eso también es cierto, ¿no? Y claro, hubo un vendaval. Sí, también, también las bandas, ¿no? En poco tiempo grababan mucho. Claro. Yo recuerdo con Los Gatos haber grabado 6 discos en 2 años y medio, más o menos, es una barbaridad. Sí. Y, o sea que sí, sucedía todo muy rápido. Muy rápido, y acordate que los discos tenían. Nos pedían todas canciones buenas, ¿no? Sí, sí. Y eran 12 canciones como mínimo, ¿no? Y ahora cambió mucho, ¿no? Ahora uno puede sacar una canción y chao. Sí, pero igual pasaban. Yo recuerdo una frase de Lennon que, hablando de los primeros 2 años de los Beatles, que decía: si nos hubieran dado 3 minutos más para laburar cada tema, por ahí hubiéramos hecho algo mucho mejor. Pero hacíamos, era una fábrica de chorizos donde no sabíamos lo que pasaba. Sí. Y algunos eran buenos, otros eran malos. Otros... Claro, pero tiene su magia, porque a veces uno también le da muchas vueltas, ¿no? Sí, claro. Entonces, está bien, yo creo que cada... Después vino el rock sinfónico, que sí, era una otra exageración al revés, ¿no? Exacto. Meses y meses haciendo, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Bueno, rompiendo la hegemonía del tema de 3 minutos. Exactamente. Siendo prácticamente antirradiales, para lo que pedían las radios de la época. Sí, está bien, ¿viste? Después se convierte también en una exageración y llega el punk, que rompe con todo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sex Pistols y todo, vuelven al rock and roll. Son etapas, yo creo que... todas están buenas, ¿no? Sí. Y dentro de esas se han movido músicos muy importantes, ¿no? ¿Polifemo es parte de tu historia? Sí, yo toqué Polifemo. Claro, sí, por supuesto. Polifemo... Bueno, ahí también es un grupo que irrumpe como pescado Polifemo, para contar otras cosas, ¿no? El problema de Polifemo es que se desarmó. Exactamente. Mal argentino, terrible, ¿no? Sí, pero era una selección. Sí. Polifemo era un trío. Yo me recuerdo haberlo ido a ver en el Gran Rex, con el Gran Rex, que tocó Avalancha, que era un grupo de rock and roll muy bueno también, que tocó antes que ellos. Y era un trío, habían grabado un single, Suéltate Rock and Roll, era uno de los temas, claro. Lo recuerdo. Y cuando van a grabar el disco, el primer Long Play, me llaman a mí, ¿no? Claro. Entonces yo grabé a partir de ahí y toqué con ellos, ¿no? Estamos hablando de Lebón, de Raffanelli. Músicos impresionantes. Raffanelli va seguido a las zapadas. Sí. ¿Y Los Desconocidos? Los Desconocidos porque esa es otra etapa, para todos ustedes es otra etapa. Sí, verdad. Yo Los Desconocidos los tengo muy en mi corazón también, porque por la música, porque hice amigos, ¿no? Nito, sobre todo, y Mono Fontana, bueno, Alfredo, todo, María Rosa, Gorosito, todos los que tocaron. Claro, mirá los nombres que tiraste. Yo estamos hablando de una banda que es un suspiro. Me tuvieron que aguantar un poco a mí. Pero la banda es un suspiro dentro de la historia. Sí, rock nacional, uno la registra porque... Grabaron unos cuantos discos, igual, ¿no? Dejaron cosas. Y yo me alegro mucho por Nito, porque está en actividad, está muy... Yo lo he visto varias veces y está tocando, viaja mucho al exterior. Ha encontrado un hueco muy importante en lo que él hace. Y sí, toda esa gente de esa época, evidentemente, lo que no sabe a veces la gente es que siguen tocando, ¿no? Claro. El único problema que tenemos es a veces el trabajo, ¿no? Uh-huh. De poder tocar, no ya el reconocimiento, porque no, sino el trabajo, de poder intercambiar o estar en festivales con gente joven, tocar para más gente, ¿no? Eso es muy interesante. Se complicó la ciudad después de Cromañón, casi... Es verdad, ¿no? Porque, digamos, la Argentina, que tiene tantos cambios y todo eso, a veces nos cuesta dejar, y justo viene lo Cromañón con eso, ¿no? Y encima que uno estaba tratando de... yo estaba apenas llegado cuando pasó Cromañón. Claro. Se había llegado también son cosas que nos enseñan, ¿no? Sí, a todos, ¿eh? Pucha. Nos enseñan cosas, ¿no? Sí. El problema es que quedó la música en el banquillo de los acusados, como sí. si fuera la culpable. La música no es culpable, quizás seamos todos nosotros culpables, ¿por qué no? Más que exactamente un grupo, quizás todos tenemos un poquito de culpa, ¿no? Porque yo lamento mucho que estén que tengan ese problema, ¿no? Pero evidentemente fue un desastre, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, sí. Uno no sabe para dónde agarrar, no se trata ya de opiniones. No. Ya son cosas que van mucho más allá de opiniones. Sí, ¿no? Derramar las lágrimas que haya que derramar y saber que no se puede volver a repetir. Pero da la sensación que la música quedó... Pero es verdad, sí, quedó la música en el banquillo y aparte que hubo un problema, ¿no? Que se empezaron a cerrar lugares... Claro. Y que ni siquiera los lugares pequeños tuvieron todos los problemas. Sí. Me parece que se exageró un poco. Por supuesto que la política es un poco así, ¿no? Se cubre uno, se cubre, ¿no? Por las dudas. Yo no puedo opinar de la política, porque es otro problema, ¿no? Evidentemente hay leyes que no se pueden hacer reuniones en ciertos lugares. De hecho, que los recitales masivos, algunos... también en algunos lugares ya no se puede hacer más, por lo que sea, ¿no? Yo recuerdo una gira que hice con Calamaro, estuvimos en Perú, ¿no? En la Playa del Silencio, sí. Una playa muy linda que hace ahí al sur de Lima, hacen recitales muy grandes. El recital este de Calamaro fue muy lindo, está grabado y todo. Pero cuando llegué me dijeron, es el primer recital que se vuelve a hacer acá después de 5 años. Y yo digo, ¿por qué? Porque en un recital de Ricky Martin hubo un montón de muertos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tuvieron que suspender porque, claro, se les fue de las manos y a veces pasa eso. Sí. No, pero Buenos Aires, que es una ciudad tan particular, más allá de todos los problemas que acumuló con el paso del tiempo, siempre tuvo lugar para, sucede con el teatro, con la música, tienen movidas que son increíbles, que van desde el under más under hasta los lugares más encumbrados y tenés ofertas de todo tipo. Sí, yo acabo de venir acá de un bar para hacer tiempo, fui a un bar y tocaba una amiga mía, una de las ex integrantes de los Blueset, Sol Baza, y sí, también, un bar, no lo conocía, precioso, con mucha onda, un grupo, una banda de teloneros, no lo conocía, claro. lo había visto por ahí en internet el nombre, pero nunca había ido, ¿no? Y Buenos Aires sí tiene eso, sí. Tiene una cosa increíble, Buenos Aires tiene trascendencia en el mundo, uh-huh. Eso me di cuenta estando en Madrid, mirándola en perspectiva de afuera. Sí, claro. Es muy extraño, pero o muy lógico, no sé. Sí. ¿Cómo sigue la agenda de la nueva banda a partir del 18? ¿Qué es lo que está armado o qué es lo que se imaginan que puede llegar? Sí, hay algunas cosas ya planeadas que son las salidas afuera, ¿no? Ajá. Eso es lo que te comentaba antes, no sé si fuera de micrófono, que la idea es esa, ¿no? De trabajar el interior. Tenemos un país muy grande. Y a veces cuesta llegar a los lugares. Es increíble cómo te recibe la gente, cuando lo agradecida que es, ¿no? Cuando llegas a un lugar y no tienen la oportunidad que tienen en Buenos Aires, bueno, en Rosario, en otras ciudades, ¿no? Seguro. Y eso sería muy lindo, ¿no? De poder tener un poquito más de facilidad, ¿no? Uh-huh. No digo que me contraten y que me paguen todo. No. Pero tener facilidad. El problema actual, que es un... puede ser un problema mundial, no sé, es el viaje, ¿no? Uh-huh. El viaje es caro en todos lados, ir ya cuesta, ¿no? Sí, cuesta y... sí, lo charlamos fuera de micrófono, el hecho de un país sin trenes, comparado con el país que tenía trenes en el cual ustedes se movían. Sí, nosotros íbamos con equipo, era muy lindo, íbamos a la estación, a veces el mismo plomo que venía con nosotros, a veces un ayudante solo, o nosotros mismos, cargábamos en el furgón, ¿no? Y le decíamos al tipo, ojo que acá, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Claro, eso sí, digamos, a ver, si Buenos Aires es prácticamente tan grande como España, como para dar un ejemplo de cómo es la necesidad de conectividad que tenemos nosotros, que es infinitamente más grande, bueno, eso multiplica con demasiados ceros los costos. Sí, ahora es muy, yo comprendo que es muy difícil, ¿no? Volver, es difícil, pero yo creo que todo esfuerzo vale la pena en ese sentido, ¿no? Porque, sí. Y hay que apoyarlo porque tenemos un país muy grande. Sí, sí, y es cierto cómo te reciben, porque la desidia a veces de Buenos Aires con relación al país que tiene a sus espaldas, así que cuando vos llegás es algo así como, te acordaste. Eso es lo que tenemos que reconocer un poco. Claro. ¿No? Tenemos algunas cosas son endémicas en Argentina, ¿qué va a ser? Pero mientras las tengamos en cuenta, ¿no? El interior es maravilloso. O sea, yo Hay lugares que todavía no lo conozco, ¿no? Pero el noroeste, por ejemplo, no lo conozco. El sur es maravilloso también. Pero claro, no está muy conectado. Entonces, hacer una gira y nosotros tenemos esa idiosincrasia, ¿no? Muy loca, ¿no? De como estábamos hablando antes, ¿no? Por ahí te contratan en Comodoro y vas y volvés y no tocan. Sí. Son 1800 kilómetros y vas a tocar ahí nomás y te volvés. Muy extraño, sí. Sí, sí. ¿Qué soy Rosario en tu corazón? El otro día estuve en Rosario, fui a tocar, sí. Fui a tocar solo, fui con un armoniquista a tocar, un amigo, con Franco Capriati. Y Rosario es increíble, ¿no? Porque todavía tengo algún pariente por ahí. Y cada vez que... Es llegar al capítulo cero, ¿no? De la historia. Sí, me gustaría... Tengo una... Lo que es la vida ahora moderna, ¿no? Sí. Porque tengo en mente ya hace muchos años de pasarme una temporada de Rosario. No puedo. Al contrario, ¿no? La última vez que fui, hace 2 semanas, generalmente voy, toco y me vuelvo la misma noche, porque es tan cerca, ¿no? Claro. Me voy a la estación de colectivos ahí, de micros, salen uno cada media hora... Y a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, 9, estoy acá en mi casa, ¿no? Claro. Pero lo lindo que sería para mí, por ejemplo, quedarme una semana. Claro. Sería fantástico. Sí, porque es recuperar un montón de cosas. Sí, tengo muchos amigos, ¿no? Claro. Sobre todo amigos de la época, por ahí de la escuela y eso, ¿no? Sí, tengo un amigo que después fue amigo de Lito, que hizo el secundario conmigo el cuarto año, ¿no? Ese chico, sí. Pero son amigos de la música, más que todo, claro. Y haber ido a tocar, hay muchos músicos, Rosario, mucha cultura, sí. Es una ciudad muy interesante. Sí. Pero además, supongo también para los medios, el hecho de que vos puedas pegar la vuelta, aunque sea un ratito, implica... No, sí, yo los otros días te digo que fui, los que me encontré, algunos chicos de la radio, algunos te ayudan incluso a promocionar, algunos músicos y amigos, ¿no? Algunos que habían estado en Buenos Aires, que ahora están allá. Es muy entrañable, es muy lindo. Sí. Son esas cosas que no tienen me precio. Porque además, después cuando llegó la movida de principios de los 80, con Baglietto, Fiti y compañía, era tiempo de poner las cosas en su lugar y decir, mirá, puede ser la segunda trova. No hablemos de la trova rosarina, porque... Sí, bueno, lo que pasa es que eso era una cosa... lo que pasa es que era una cosa más organizada, ¿no? Eran otros tiempos... Pero Rosario había sacado chapa con ustedes. Hubo muchos músicos rosarinos, sí, y sigue habiendo, claro. Y algunos... Y la ciudad está linda para... es una linda ciudad para vivir, lo que pasa es que, ya vemos que muchos nos hemos venido aquí, ¿no? Porque... Pasa en todos los países, ¿no? Las capitales son las capitales. Y... Acá, al Hotel Santa Rosa, ahí... visto a la distancia, uno lo que aguanta, ¿no? Cuando es joven se aguanta cualquier cosa. El Hotel Santa Rosa a veces te saludaba, ¿no? Te daba la entrada una pulga, ¿no? Te decía, buenas noches, ¿qué tal? Ahí se gestó parte de la historia. Y mira, el Hotel Santa Rosa era increíble, pero en un momento vivíamos... vivía Kai, Moro, Lito y yo. E incluso el Gordo Martínez venía a dormir a veces. Alfredo vivía en Dock Sud, claro. Con los padres. Estaba mucho con nosotros, ¿no? Incluso Alfredo llegó a tocar con los Gatos Salvajes, porque el bajista se fue antes que se armara la banda. Y hubo una época que ya cuando nos fue un poco mejor, que nos mudamos ahí a un hotel en la calle de Pueyrredón, creo que era, no sé si era Pueyrredón y Santa Fe, Alfredo estuvo viviendo una época, pero claro, era ridículo, ¿no? Porque él tenía casa acá, un poco gastado. Bueno, pero era ser parte de la tribu, implicaba. Sí. No, pero con Alfredo iba mucho a la casa, todavía sigo, incluso hace poco estuve trabajando un poco con él y él se interesó de producirme un par de canciones, porque él es un productor muy bueno, ahora que está produciendo muchas bandas, ¿no? Y ojalá pudiera... Claro, ese es otro costado que tienen ustedes a la vuelta del camino, ¿no? La producción es decir, bueno, a ver, descubro potenciales en sí, Alfredo, en rincones. Alfredo hace tiempo, ha producido desde Los Piojos, a Bersuit, qué sé yo, a mí el grupo, los ratones, no sé, incontable la cantidad de... Él con el otro chico de Hit, ¿no? Se llama Guyot. Con Guyot. Sí, sí. Claro. Una dupla tremenda. Claro, que Hit significó también para él un un giro, ¿no?, en su Sí, propia yo historia. estuve, hicieron una presentación el año pasado, ahí en el Luna Park. Claro, Sí, yo sí. estuve, sí, me invitó, muy Bueno, es bien. un símbolo de Yo los no los 80, conocí, yo no creo. los conocía, Claro. Claro. tremendos. Qué banda, Sí, una banda sí. for sport, pero bueno, Totalmente. tremendo. Sí, El y con ese baterista. sonido raro que tienen los tríos, que parece el número justo para un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo Es es? increíble. Qué Sí, sí, nivel sí. musical, ¿no? Al Bueno. margen de que de las canciones que te puedan gustar, que tengan Sí. fans, qué nivel musical, yo Bueno, no lo fueron la conocía. banda de Charlie, ¿no? Los Claro, tres. sí. Bueno, yo esos discos sí los conozco. Claro. Pero yo a Hit no lo conocía. Tenía una cinta, una vez me dio un argentino en Madrid, Mira. una cinta con todos los temas así grabados en cassette, sí. Pero no, la verdad que me impresionó el baterista ese, y Gulló, bueno, Alfredo cantando todos los temas, tremendo, Sí, tremendo. un sonido con mucha potencia, Muy bueno, muy que bueno. Muy despertó bueno. la admiración de muchos en función de decir, la pucha, ¿cómo suena esto? Sí, bueno, viste, y acá hay bandas que suenan así. No sé, yo toqué hace un año y medio con los Divididos, me invitaron a tocar un. Son tremendos esos tipos. Esos tipos. A mí lo que me da no sé qué de que no salgan, ¿no? No se conozca en el mundo esa banda, porque yo estoy seguro que lo escuchan los alemanes y se le cae la media, o Sí, los sí. norteamericanos, cualquiera, ¿no? Son muy buenos, Sí, sí, muy sí. buenos. Sí, son música sin fronteras, es cierto. Es muy cierto. Tremendo. Es música que no tiene fronteras. Muchas gracias por haber venido. Muy atentos a lo que pase el 18, pero básicamente lo que pase el 18 en adelante, porque Sí, por supuesto, a sí. esta historia hay que Sí, continuarla de y. momento Buenos Aires, viste, vamos a parar un poco porque después de la trastienda queremos salir, ¿no? A tocar, a grabar un poco más, pero seguramente a lo mejor antes del fin de año vamos a hacer algo más, ¿no? Y sí, lo esperamos todo el 18, el sábado de la semana que viene a las 23:30. Voy a estar con las Blusettes y con muchos invitados, va a estar Botafogo, ya lo nombramos, Ale Otro de los Kurz, apellidos que siempre están dando Sí, vueltas. Ale Kurz, Gonzalo Aloras, Dani Jiménez, Sol Bassa, y muchas gracias por invitarme al No, por programa, la favor, verdad. gracias a vos por venir y por el presente y por los recuerdos del pasado, porque, insisto, quienes están del otro lado son una suma de generaciones que necesitan saber de quién estamos hablando, porque hay que poner en valor a cada uno de ustedes, a cada uno de estos apellidos. Porque a la hora de subir al escenario, lo que está subiendo es algo más que el presente, ¿no? Sube todo el bagaje del Sí, pasado. todo lo que vimos nosotros y Claro. los que nos influenciaron, los que están y los que no No, pero están, ¿no? además, y esto sucede en todas las profesiones, en la nuestra, ponele, tenemos un montón de tipos que son parte del pasado. Ahora, en ese pasado están los tipos que inventaron cosas, y Verdad. esos tipos que fueron los que pelearon contra, no, te parece. Y rompieron todas las estructuras e impusieron modelos. Bueno, esos son Sí, quizás el valor nuestro máximo fue creer en un género, ¿no? Que ahora, por suerte, se convirtió en un subgénero el rock, porque yo lo digo Sí. mucho en Europa, decía, en Argentina el género del rock es más norteamericano, lo que sea, pero el subgénero del rock argentino es muy importante. Hemos Sí. influenciado a toda Latinoamérica, a España, ¿no? Y siempre nos han mirado y salen los grupos a tocar y vos ves que van a México, a todos lados, solistas, grupos, Sí, uno descubre en los formatos Sí, de algún cantante o de un solo de totalmente. guitarra, dice, esto tiene Pero bueno, y un aparte sabor que nuestro. tenés artistas, bueno, Calamaro mismo que está tocando en México, en todos lados, él es una generación intermedia que ha absorbido Sí, todo el rock este argentino, o sea que es un poco nos está escuchando a todos, ¿no? totalmente. Sí. Ciro, muchas gracias por venir y nos vamos con parte de lo que se va a escuchar el próximo 18 en la trastienda, cuando suba Ciro Fogliatta con su gente para hacer parte del material, o todo el material, del rey del rock and roll y, por supuesto, como nos estaba prometiendo, algunas de las cosas, algunos de los tesoros que tienen que ver con la historia Sí, de su va a haber música. eso también. Muchas gracias, Ciro, por estar Gracias, buenas noches a en Prohibido todos. Amanecer. La chica del guardapolvo bajó en tudera, camina pensativa por el andén. Parece que en su cabeza la vida pesa, levanta sus ojos rojos y se va el tren. La risa de otros momentos es cosa vieja, el chico que llamaba ya no está más. Las horas que pasa sola apenas reflejan en un estanque oscuro de amor y soledad. Si no sabes decir con palabras que sientes. Hermes. La vida pasa con velocidad, no se detiene un instante, solo de reojo te mira. Y yo desde la otra esquina la observo sin ganas de treparme a ese tren. Radio AM. Barrios. Balvanera. Textiles, teatros, abasto, trenes, colectivos, mayoristas, once, manifestaciones, centro, congreso, latinoamericanos, españoles, chinos, coreanos, evangélicos, judíos, católicos, cafés, inmigrantes. En sus 262 manzanas, Balvanera tiene personajes. El morocho del abasto. Vivió con su madre en la casa de la calle Rincón 137. Pasaba su tiempo en el café O'Rondeman y allí cantó por primera vez a los 11 años. El bar Gariboto. Pueyrredón y San Luis fue refugio para el tango. Villoldo, autor del Choclo, Lucas de Mare, Pepe Arias, Carlos Muñoz y Cadícamo pasaron por las mesas de este mítico bar. Borges y Macedonio se reunían frecuentemente a tomar café en la Perla del Once, Rivadavia y La Rioja. La Madre María, mítica sanadora y vidente, cuyo nombre era Salomé Loredo y Otaola, vivió en la calle Rioja 771. Tanguito, en la Perla del Once junto a Lito Nevia, escribió en 1967 La Balsa. Balvanera. Sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM 750. Una hora 34 minutos que ya gastó el nuevo día, este sábado 11 de mayo de 2013. Decíamos en la presentación del programa de hoy que después que diputados del Frente para la Victoria anunciaran que van a impulsar un proyecto para expropiar el 24% de papel prensa, nos pareció que era bueno transformar el pasado en presente, rescatar la historia de papel prensa de Funes el Memorioso y explicar algunas cosas que son realmente significativas en esta historia, donde los principales actores que están sentados en el banquillo de los acusados intentan que solamente se hable de presente. Ahora, si hablamos de pasado, seguramente estaremos hablando de otra historia. Nos quieren confundir con aquello de la libertad de prensa, cuando en realidad los tipos, no solamente en el presente y en lo empresarial, están siendo los verdugos de un monopolio, sino que esencialmente son parte de una empresa absolutamente manchada con sangre. Primera parte entonces de este trabajo que intenta poner en valor el pasado para poder discutir el presente y el futuro. El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. La decisión del gobierno nacional de buscar quitarles a Clarín y la Nación la propiedad de la empresa Papel Prensa, principal proveedora de papel de diarios de la Argentina, apunta a controlar el suministro de papel a los diarios. Fernando Taborda, diario La Nación. Lo que, junto con el manejo de las importaciones de papel, le otorgaría una fuerte capacidad de presión sobre los medios gráficos al Estado Nacional. Porque es sabido que sin papel no hay diario. Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín. Sostiene esa editorial que ustedes pueden ver. El gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación. Y yo quiero en esto coincidir con Clarín. Claro, quien controla papel prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque papel prensa, sociedad anónima, es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario. Fabrica el papel de diario, lo distribuye y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopólica integrada verticalmente. ¿Por qué? Porque va desde la materia prima hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico, sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le vende. Bueno, ahí quedaron presentados los dos actores de la pelea del presente. Ahora, ¿cuál es la historia que arrancó en 1976? La historia oficial habló de un accidente aéreo, pero del otro lado del mostrador todavía persiste la hipótesis del asesinato. 7 de agosto de 1976, Chilpancingo, México. Se estrelló el avión en el que viajaba David Graeber y a partir de ese momento la dictadura se lanzó a la caza de uno de los grupos económicos nacionales más poderosos de la época.

Pirmenic betont, dass diese 60 Millionen Dollar ein Drittel des Verteidigungshaushalts der Republik Argentinien für 1975 repräsentieren. Der Arm des Linksperonismus, sie haben sich im aktiven Kampf für die Rückkehr Perons verdient gemacht. Später überwarfen sie sich mit dem Caudillo und gingen in den Untergrund. Die Regierung Isabelita bekämpft die Montenegros unerbittlich. Juan Born wurde schon früher, nachdem ein Teil der 60 Millionen Dollar bezahlt war, entlassen. Greiber manejaba en secreto un altísimo porcentaje de sus negocios. De su relación con Montoneros, su esposa no sabía absolutamente nada. Y después de su muerte, se convirtió en una de las cabezas visibles del grupo. Aparentemente, cuando tomó aquel avión privado que lo condujo a la muerte, Greiber iba a recibir un depósito de la mafia. Una operación que solo podía garantizar con su propia vida. Porque lo que hay que entender de que todos estos bancos, esta red financiera que él tejió en el extranjero, el objetivo era financiar su poder, digamos, industrial, inmobiliario en la Argentina, porque él tenía un proyecto de poder, suceder a Helbar, ser un empresario poderoso económicamente, que pudiera, además, después disputar políticamente, dentro del gremialismo empresario, el liderazgo. Después de aquel llamado con tono amenazante por los 17 millones de dólares, Lidia le pidió una audiencia a Videla con el fin de solicitar protección. El dictador nunca los atendió, pero Marta Botón, su secretaria, tomó la carta y le anunció al general lo que sucedía con el grupo. Primer paso, capítulo 1 de esta historia. Ya sabés cómo se fue cocinando a fuego lento la estructuración del negocio, la arquitectura del negocio, la ingeniería financiera de Greiber para llevar adelante la construcción de Papel Prensa, una de sus tantas empresas. En un rato nada más, seguimos con el recuerdo de Papel Prensa, vamos a recordar al padre Mujica, te vamos a contar algo de lo que se va a escuchar esta noche a las 23 en una nueva emisión de Funes El Memorioso, todo después del info. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos, humedad 90%, temperatura 19 grados. Se mantiene la alerta por fuertes lluvias. El servicio meteorológico emitió el comunicado durante la noche para Capital y el territorio bonaerense. El frente frío, además de traer tormentas, traería también posible caída de granizo. La ministra de Industria aseguró que hay una complementariedad entre Argentina y Venezuela. Débora Giorgi se refirió de esa manera a los recientes acuerdos firmados con la nación sudamericana durante la visita del presidente Nicolás Maduro. También recordó que el intercambio entre ambos países aumentó casi 16 veces en los últimos 10 años. En esta primera visita como presidente chavista, como le gusta decir a Nicolás Maduro, se ha profundizado lo que Néstor Kirchner y Hugo Chávez iniciaron en el 2003. No se puede dejar de mencionar que el intercambio entre ambos países aumentó casi 16 veces. En el año 2003 apenas exportábamos 140 millones de dólares y en el 2012 exportamos alrededor de 2.225 millones de dólares. Este intercambio muestra la complementariedad entre una Venezuela líder en energía, pero con un proceso de industrialización que debe fortificarse, y una Argentina con un desarrollo industrial muy acelerado en esta última década. Yo siempre digo que es la década ganada en industria, y eso quiere decir en trabajo, donde no solamente es la exportación del producto terminado, sino también lo que fue un hito, la transferencia de tecnología. De afuera. Mubarak vuelve al tribunal. El expresidente de Egipto fue condenado a cadena perpetua por su responsabilidad ante la muerte de cientos de manifestantes. Sin embargo, la corte ordenó un nuevo juicio, aceptando la apelación que señalaba deficiencias procesales. Pelota. Belgrano y Rafaela empataron en Córdoba. En el comienzo de la fecha número 13 del torneo final, igualaron sin goles. Con este resultado, el Pirata quedó más cerca de la clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que los de Burruchaga quedaron un poco más lejos del descenso. En los cordobeses regresó el picante Pereira, recuperado de la operación de su tobillo derecho a la que fue sometido en marzo pasado. Creo que salió un partido muy trabado, muy luchado, muy cortado. Se hace difícil jugar así, se hace difícil dar un buen espectáculo, pero sabíamos que iba a ser así, iba a ser una lucha, los dos teníamos que sumar para seguir ahí, entonces salen estos partidos, por ahí nadie regala nada, así que bueno, yo contento por haber vuelto otra vez y poder estar en la cancha otra vez, que es lo que me gusta hacer. Teníamos que sumar de a tres, sabemos que son puntos clave, puntos importantes, es una etapa de definición, así que tenemos que seguir sumando, el próximo iremos a buscar los tres puntos. Obviamente el cariño que me demuestra la gente cada vez que entro en una cancha es impagable, y bueno, contento otra vez de poder estar otra vez en el verde que hace tiempo deseaba estar. Humedad 90%, temperatura 19 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. ¿Quién fue Robert Johnson? Bueno, se trata de uno de los pilares de la historia del blues, un tipo que pasó como una ráfaga, que murió a los 27 años en agosto de 1938. Para sus contemporáneos, a pesar de haber grabado muy poco, pero de haber grabado cosas realmente revolucionarias para la época, el tipo fue el rey del Delta Blues. Para la generación del 60, Robert Johnson fue considerado el abuelo del rock and roll. Él es el padre de la criatura. Él escribió esta canción que estamos reversionando una y otra vez a lo largo de la noche a la salida de cada info, y que se transformó en una especie de himno del blues del sur de los Estados Unidos, Sweet Home Chicago, la versión de Robert Johnson, casi metiendo la mano en el archivo y haciendo antropología del blues. Vamos a terminar, cuando nos despidamos en el programa de hoy, con la más conocida, con la versión que seguramente a ustedes más les suena, que es la de los Blues Brothers, ¿no? La de la película, de la banda de sonido de la película, de la primera de los Blues Brothers. Robert Johnson, aquel que murió del 38 a los 27 años, el rey del Delta Blues, el abuelo del rock and roll y el hombre que escribió Sweet Home Chicago. Keep on looking. around your friend, boy, gonna get you. Venus fall on a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? To the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm fixing to a day, interesting. And watch it trick it one time. She sure gonna do it again, and I'm crying, hey. Ahí estaba entonces la versión original, la de Robert Johnson, aquella grabada sobre mediados de la década del 30 y que todavía sobrevive. Robert Johnson, Sweet Home Chicago. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Dos horas entonces, ya gastó el nuevo día, está lloviendo en Capital y alrededores, se habla de una máxima de 21 para el día de hoy y mejorando a partir de la tarde. Según el pronóstico extendido, no habría paraguas en Capital y Gran Buenos Aires entre el domingo y el martes. El domingo una máxima de 19, el lunes de 20 y el martes repite la misma marca del lunes como máxima del día. Pero sin paraguas. Es más, se habla de lluvias hasta la primera hora de la tarde de hoy, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. The Look of Love, Diane Krall. Let's

and the living is easy. Oh, fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your mom, she good looking. So why don't you just hush, little baby? I don't want you, I don't want you to cry. Up singing, oh, you're gonna spread your wings and you'll take to the sky. Oh, but till that morning, there is nothing can harm you. Your daddy and your mama, they're gonna be standing by. Baby, and I don't.

este año. ¿Cómo obtuvimos este pacto de sindicalización que no estaba ni en la Comisión Nacional de Valores, pese que había una nota presentada por Clarín? Estaba la nota, pero no estaba el pacto de sindicalización. Fuimos a la Inspección General de Justicia, que es donde están anotadas todas las sociedades, tampoco ya estaba allí. Lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón. ¿Por qué estaba en la quiebra del diario La Razón, en el único lugar en que pudimos extraer copia? Porque, precisamente en esa quiebra, se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debe haber sido hecho, pero en base a ese pacto de sindicalización, el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a La Razón no integrara, pese a que era el mayor activo de La Razón, la quiebra, si no permite la venta a los otros dos diarios. Datos que se van apilando y tienen que ver con las preguntas sin respuesta. Porque cuando se habla de papel prensa y el interlocutor es Clarín o La Nación, solamente pretenden que se hable de esos dos o tres temas que sirven para no hablar de lo que hay que hablar, que es el origen de la apropiación. A partir de allí, todo lo demás es casi absurdo. Por eso es que Papel Prensa es una historia que solamente puede reconstruirse si se va al origen de la historia. Todo lo demás es cotillón, no tiene sentido. Escucharlos hablar de libertad de prensa es absolutamente absurdo. Es una empresa que se entregó a los tres diarios más importantes de la época a cambio fundamentalmente de silencio durante 7 años y medio. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 80%, temperatura 17 grados. La ministra de Seguridad sancionó a los policías condenados por el crimen de Mariano Ferreira. Nilda Garré dispuso el pase a servicio a los efectivos condenados a 10 años de prisión, una instancia previa a la exoneración de la fuerza, y van a cobrar la mitad de su salario. Por otro lado, el secretario de Seguridad salió al cruce del jefe de gobierno porteño por su pasividad en los conflictos ocurridos en Retiro. Se trata del grupo de puesteros que habían sido desalojados por la metropolitana cuando se bloqueó la salida de los ómnibus en reclamo de la devolución de la mercadería incautada y de un lugar para trabajar. Se hubiera resuelto hoy temprano a la mañana con la mínima voluntad que hubiera mostrado el jefe de gobierno de la ciudad de tener que atender a la gente que ha sido desalojada para darle una solución, pero no, siempre no resuelve los problemas, no se gestiona. Si hay algo que debe caracterizar a los que tenemos la capacidad de conducción es convertir lo complicado en simple, y Macri siempre complica lo que es simple. Esto se hubiera resuelto a la mañana muy temprano con un simple llamado por teléfono, pero bueno, la actitud caprichosa o la ineficacia de gestión genera que siempre en este lugar tengamos los mismos conflictos y siempre es el gobierno nacional que tiene que venir en última instancia a trabajar en un lugar que no le compete, porque esto es un conflicto que debería haber resuelto el gobierno de la ciudad. Un legislador porteño quiere que el jefe de gobierno informe cuando esté ausente del país. Aníbal Ibarra presentó el proyecto de ley para que Mauricio Macri notifique a modo previo y a través del boletín oficial, dejando constancia del lugar y de la duración de su viaje. La iniciativa fue acompañada por varios bloques legislativos de la oposición y se fundamenta en el derecho de los ciudadanos a conocer en todo momento quién es la persona en ejercicio efectivo. Los médicos bonaerenses van a realizar un paro de 4 días. será a partir del próximo martes en relación de un aumento salarial del 40% y de la apertura de paritarias en el sector. La medida fue adoptada mediante un congreso en el que también se resolvió marchar el viernes que viene a las 11 a la jefatura de gabinete en Capital. Pelota. Almeida reconoció que tuvo una descompensación cardíaca cuando dirigía a River. El ahora técnico de Banfield explicó así las presiones que sufrió durante su estadía en el Millonario, que según relató le costó una parte física y mental. El pelado contó que le tocó vivir ese episodio después del partido contra Arsenal, una vez que la banda había vuelto a la máxima categoría del fútbol argentino. Humedad 80%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Gustavo. Campana. A la salida de cada info, hoy estamos con versiones de Sweet Home Chicago. Vamos a ir a la de Robert Lockwood Jr. Lo importante es observar esa cosa minimalista del bluesero, sobre todo cuando es veterano, y cómo sube al escenario para hacer con su guitarrita lo que sea. Y su voz, que se transforma en un instrumento más, se acopla al sonido de su guitarra y salen cosas maravillosas. Lockwood murió en el año 2006, tenía 91 años, y allá por la década del 70, entre los 70 y los 90, fueron 20 años donde brilló al frente de la All Stars, que era una especie de selección de bluseros que dio la vuelta al mundo en esas dos décadas. Una nueva versión de Sweet Home Chicago. Back to the land of California.